Buen día, Pablo. ¿Cómo andás vos y toda tu amable audiencia? Bien. ¿Vos todo bien? Sí. Todo bien. Acá estamos el 25 de mayo. Le contaba recién de que había estado lloviendo anoche, un lindo chaparrón. O sea que está un clima muy agradable en la mañana. Es muy pintoresco. Bien. Enrique, generó preocupación y bueno, y algún destrozo también. Heladas tardías que cayeron ahí en la zona. ¿Qué panorama nos podés contar? A ver. Y este año, bueno, fue un poco más marcada que otros años. O sea, acá en el área 25 de mayo las heladas tardías fueron una consecuencia de que muchas veces dañó la fruta o dañó el durazno. Bueno, en este caso fue más acentuada y más profunda. Entonces atacó los altos y los bajos de la zona de 25 de mayo, donde el caso del viñedo, o en el caso de mucho del área de las frutas, se vio afectado. ¿Han hecho ya una evaluación de los daños o están en eso? Sí, lo que nosotros tenemos, lo que está acá, el área de lo que es el viñedo de la bodega 25 de mayo, ya ellos tienen que hacer todo un trabajo previo para volverla a reconducir la planta. Ah. En el caso de casi la totalidad. O sea que en el caso de Gobernador Duval también tienen que trabajar sobre esos temas, y creo que en los otros viñedos de la provincia pasa lo mismo. No así en lo de Casa de Piedra. Casa de Piedra, el termómetro marcó 3 grados ese día. Nosotros tenemos ahí estaciones meteorológicas en las zonas altas y bajas, y en ningún lugar se dio una temperatura que disminuyó por bajo del 0 grado. Es una cosa que le veníamos comentando siempre a los inversores, nosotros, que es un lugar muy interesante. Ah, o sea que... Hoy veía la nota de Marín, de la bodega de 100... Me acuerdo cuando él dijo, voy a hacer una o 4 hectáreas de nacha, él me comentó. Sí. Y yo le dije, ¿por qué no las haces en Casa de Piedra? Porque realmente brinda condiciones meteorológicas y mucho más interesantes a la hora de hablar de la inversión. Claro. Y es una zona que, por lo que decís, la helada no la afecta tanto. Claro, porque estos efectos climáticos ocurren. A veces se dan, por eso, por ejemplo, nosotros, acá se llama lo que es la fecha de siembra. Por ejemplo, un maíz no se siembra antes de esta fecha, debido a que puede venir de la tardía, claro, determinados cultivos. Lo mismo ocurre, bueno, en la bodega del desierto, por ahí ustedes podían ver, comparar con lo de la chacra de producciones anteriores, cómo puede ser que en la chacra de Casa de Piedra, qué sé yo, tenga 20.000 kilos de rinde y tenga 7.000 en bodega del desierto, en el 5 de mayo. Bueno, esa disminución te lo provocaba la situación climática, la regularidad de la situación climática, porque por ahí te daña una parte del racimo, por ahí la totalidad del racimo, por ahí la planta, es decir, son distintas. Bueno, Casa de Piedra evidentemente tiene ese... lo ha marcado esto, la posibilidad de tener ese plus, claro, a la hora de invertir. Enrique, ¿y hay tierra disponible ahí en Casa de Piedra para que algún bodeguero vaya? Hay tierra disponible, están plantando, las bodegas siguen plantando, o sea que todo aquel que esté interesado, yo creo que es una buena oportunidad para la diversificación productiva. Los pistachos han florecido, las avellanas están florecidas, los olivares también. Hay mercado tanto para el olivo como para el pistacho, como para el tema de la oliva. O sea que son áreas muy interesantes. Aquel que quiere invertir, hemos hecho desde el ente, autorizado por el gobernador Siglioto, que es muy importante, si la posibilidad, si la chacra es muy grande, brindar la posibilidad de una chacra más pequeña. Ajá, con el riego, que el río este año viene bien, o sea, las nevadas han hecho de que vamos a tener no vamos a tener dificultades del agua. O sea que están dadas las condiciones, yo creo, en Casa de Piedra. Hay muchas inversiones que ya están trabajando en Casa de Piedra y se pueden sumar más, ¿no? Claro. Enrique, te vuelvo a lo de la helada, porque recién decías que ¿es posible recuperar algo de lo que dañó la helada? Y vos fijate que lo que puede pasar ahora vos limpias la planta y vuelve a rebrotar, porque ella tiene que seguir viviendo el ciclo. Entonces, suponete, va a dar el racimo de uva, pero el racimo de uva tiene que tener determinado tiempo de luz, o sea, no va a llegar a madurar o va a adelantar su maduración y no va a dar una uva que cumpla las expectativas o genere las expectativas para producir un buen vino. Claro. Ah, o sea, esa es la dificultad. Sí, se va a afectar la producción. Bien. Claro, es como, pues, imagínate, vos tenés en el jardín de tu casa, vino una helada que ha pasado ahí en algunos casos, se cayeron las hojas y después, bueno, rebrota de vuelta. Claro, sí. Lo que pasa es que el ciclo ya había arrancado y no se va a poder completar. Como desde la mirada del punto de vista productivo del afectado. Claro, sí. Y después hay que cuidar la planta para que no caiga, que no se desgaste y vuelva a tener la reserva para fructificar el año próximo. Claro. Pero es todo trabajo agronómico, es tecnología agronómica. Sí. Enrique, ¿va a haber algún tipo de ayuda para estos productores? Y eso nosotros lo va a trabajar seguramente en la Cámara con el Ministerio de la Producción. Con el Ministerio de la Producción. Claro. ¿Sí? O sea, nosotros a nivel del ente, el apoyo técnico está en cómo conducir una planta después de una situación, de un evento climático como este, de que hay que limpiarla, de que hay que reordenarla y reconducirla para que siga fructificando a futuro. Ese es el trabajo de... Y después, con respecto a las otras situaciones, bueno, o sea, el volumen o la capacidad de vinificación, la producción que va a haber este año la supera enormemente. O sea, no veo que la bodega va a tener un problema. O sea, no se va a hacer de su propia uva. Va a tener que salir. Pero en Casa de Piedra va a haber un volumen muy grande. Va a tener las 70 hectáreas de catena, tener las 40 hectáreas de cazones. O sea, más los de lente, también las 5 hectáreas de lente. O sea, el volumen de producción va a ser va a ser importante. Claro. Enrique, y hablando de las posibilidades que brinda la zona y Casa de Piedra, ¿ya arrancó la construcción de la bodega? Sí, ya están, la empresa está trabajando en todas las tareas para la construcción. Claro. O sea, tenemos información de que hay varias cosas que ya las han comprado, que ya están en funcionamiento de acuerdo a lo previsto por el Ministerio de Obras Públicas. Bien, bueno, va a ser importante que se construya esa bodega ahí, más teniendo en cuenta esto que decís, que hay mucha producción de agua. Exactamente. Yo pienso que empezar a contener toda la producción local es el punto de una decisión muy importante que tomó el gobernador en este sentido. Eso va a aumentar en dos calidades, en volumen y después, bueno, turísticamente va a ser un atractivo muy importante. Bien, Enrique, queríamos tener un panorama de lo que provocó el clima en esta temporada. No sé si quedó algo, sino gracias. No, agradecerle a ustedes por el tiempo. Bueno, acá nosotros el 25 de mayo, las producciones de maíz, alfalfa, siguen, estamos teniendo mucha demanda de pasto por parte de las zonas de sequía, o sea que hay también disponibilidad de forraje, las alfalfas están muy buenas, están haciendo los primeros cortes, o sea que algunos que teléfonos para algunos que tenga alguna necesidad o quiera pasto, ahí acá en el mar. Bien, Enrique, muchas gracias, que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Chao. Bien.